Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Lorena Meschini, directora de Economía Social de la provincia de Mendoza. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, una noticia que particularmente también nos pone muy, muy contentos y contentas, que tiene que ver con cada día la Terra, empresa recuperada, sigue reinventándose, sigue lanzando líneas de productos nuevos. ¿Cómo lo ven desde el gobierno provincial? Mira, creo que el proceso que viene desarrollando la cooperativa ha tenido sus diferentes momentos, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, bueno, desde la radio siempre los han estado acompañando. El último año ha sido bastante complicado porque, bueno, desde que se determinó de que, bueno, que existía la posibilidad de la compra por un privado, creo que eso, bueno, afectó hacia adentro y también hizo que, bueno, que el resto de las unidades de la economía social se movieran para ver cómo se iba a desarrollar el tema. En esta instancia, bueno, no sé si lo comentaste al principio, bueno, están ya en la etapa judicial, así que, bueno, esperando a ver cómo se resuelve eso. Pero mientras, es como vos decías también, o sea, hay que ir reinventándose y quienes son miembros de la cooperativa han ido buscando diferentes formas de poder comercializar los productos que han ido elaborando. Y ahí surgió esto, que es una propuesta muy interesante, que no solamente se ha visto hacia el interior, hacia la provincia, sino también a otras provincias del país, que estos productos que son muy completos, a un precio muy accesible. Ahora estamos ya en la etapa de comercialización y desde la Dirección de Economía Social los estamos acompañando en eso. ¿Cómo es ese acompañamiento, Lorena? Se han testeado, ¿no?, estos alimentos preelaborados en 250 comedores. Exactamente. Ellos lo han ido probando. Han tenido diferentes reuniones, tanto con el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Dorón, como los referentes del centro de con el CDR del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Mendoza, y a su vez han ido, bueno, probándolos. La mayoría ha sido en establecimientos barriales de la economía popular. Uh-huh. Y bueno, también los análisis que se han realizado a nivel nutricional, bueno, llevan a que este producto es muy bueno y muy completo. Uh-huh. El tema es que dentro de la cooperativa no solamente están dentro del espacio físico no solamente están quienes integran la cooperativa, sino que también además hacen otro tipo de productos como deshidratados, ya sea de espinacas, y algunos otros deshidratados, ¿no?, para aprovechar la maquinaria. Uh-huh. Todo eso lo pueden encontrar en el catálogo de la economía social, que es lo que nosotros trabajamos conjuntamente con ellos para que tengan también difusión en los productos que realizan. Y creo que eso también es fundamental, o sea, no solamente el tema de producir, sino también el poder comercializar. Claro. ¿Hay algún tipo de, te pregunto así, como plan a futuro, de ganas de seguir trabajando por parte del gobierno con la cooperativa? Digo, en otros sectores, en otros frentes, se me ocurren escuelas, se me ocurren en otros lugares también donde puedan ser ubicados estos alimentos. Mira, la idea del subsecretario, vos acordate que son diferentes ministerios, la idea era desde Desarrollo Social poder comprar para los diferentes hogares que están dentro de lo que era la INAP o para adultos mayores también. Y, recién el producto, viste, como que se está lanzando creo que va a ser fundamental el tema de la difusión de todo esto, o sea, del contenido nutricional, de la practicidad, del precio, todo esto me parece que va a ser fundamental, y en esto los estamos acompañando para que se conozca el producto. Después, si ellos continúan con su propio plan, ya es otra de las posibilidades, pero nosotros como dirección no tenemos previsto comprarles, sino que lo que hacemos es vincularlos con posibles compradores. Uh-huh. Perfecto. Recién hablabas de acompañamiento y de... En este sentido te lo quería preguntar porque yo te he visto, nos hemos encontrado y hay un gran abanico de organizaciones sociales, sectores políticos, acompañando y haciendo mucha fuerza para que este proyecto siga en manos de los trabajadores. Hay una situación judicial muy compleja que ya ha tomado su curso. ¿En curso en qué sentido? Se ha completado el proceso de venta a este empresario. ¿Cómo va a ser este proceso, vos de la Dirección de Economía, el gobierno provincial, de la legislatura, oficialismo, oposición? ¿Van a acompañar en conjunto esto para que se logre, en definitiva, que esta cooperativa pueda quedarse con este predio, con la fuente de trabajo? Mirá, nosotros desde la dirección siempre los hemos acompañado, sí. O sea, ya sea, como te decía, apoyando las actividades que se han realizado adentro, no solo con las acciones de la cooperativa en sí, sino también de todos los otros emprendimientos que están en el espacio físico, como es la parte de calzados de Luis Diestra, o el tema, bueno, de las mujeres que están haciendo toda la producción de artículos, viste, esto de lampazos, plumeros y mopas, bueno, todo esto que era para limpieza. Después, este año hemos estado trabajando con otro grupo, como vos decías, de La Dignidad y otros chicos que están desocupados, con el tema de la producción de lavandina y jabón, jabón líquido también. Pero bueno, el tema creo que vos mismo lo dijiste, o sea, que es súper complejo. Yo realmente no conozco el expediente judicial. Sé que, bueno, que han hecho diferentes propuestas y tienen una planificación, y las acciones que van a llevar adelante desde la cooperativa, creo que lo mejor es que, bueno, que obviamente que lo consulten con ellos, porque yo no sé realmente cuál es la estrategia que ellos van a llevar hacia adelante. Como parte del gobierno, yo te pregunto, hay un proyecto de expropiación. ¿Se va a acompañar? ¿Sabes algo de si el oficialismo se va a acompañar o no? O, bueno. Mira, se están evaluando todas las alternativas. La idea es que, bueno, que nadie se quede sin trabajo, también por el lado del empresario que adquiere el predio. Él lo que hace en su propuesta y que está a consideración de la jueza es el poder crear 100 puestos nuevos de trabajo. Entonces no es solamente los miembros que hoy integran la cooperativa, sino también quienes están, las familias que están dentro de la quiebra. O sea, pero que, viste, cuando un empresario viene a... Es muy difícil. Cuando viene a proponer tanto. Es internacional, es una empresa internacional, o sea... si bien la persona que la representa es de la provincia, pero no podemos conocer realmente lo que hay dentro del expediente, por lo menos desde lo que a mí me toca. Si te digo, te miento, entonces no me parece bueno que yo te diga. O sea, sí, el compromiso nuestro ha estado, hemos hecho muchísimas actividades juntos, hemos dado capacitaciones, se está, como te digo, el tema de las acciones que teníamos previstas hacia adelante. Sería buenísimo que si en este caso el propietario, o sea, se termina haciendo cargo este propietario del sector privado, de que, bueno, que tenga en cuenta todas las actividades que se realizan, no solamente lo que se pueda llegar a proponer como formal dentro del expediente, sino también todo lo demás. Esperemos que no, que quede en manos de los trabajadores. Sí. Pero creo que va a ser complejo, o sea, creo que ahora se viene la peor parte, o sea, lo más duro, ¿no? O sea, el tema de la decisión judicial. Sé que están en la instancia de que hoy tenían una reunión con la Comisión de Legislación y Asuntos Parlamentarios en la legislatura. Bueno, y así todos los días están llevando adelante acciones, pero no somos parte de esas acciones. O sea, yo no soy parte en la causa, ni como dirección, ni como gobierno de la provincia. Entonces, no me parece que nosotros, en mi caso, pudiese decirte qué es lo que... No, yo te hablaba solamente... A nivel personal es otra, mi opinión, obviamente. Claro, del acompañamiento te decía nada más, ¿no? Interceder. No, el acompañamiento, mira, el acompañamiento se sigue haciendo. Es más, tenemos una propuesta en conjunto de crear un mercado de la economía social dentro del predio. ¿Eso? Un mercado, digamos, un mercado dentro sí, de la... Sí, la idea, sí. Lo hemos estado trabajando, ya llevamos aproximadamente... Y fue antes de la pandemia, así que debemos llevar aproximadamente 4 meses. En uno de los galpones se ha firmado un acuerdo entre la misma cooperativa y los diferentes actores, ¿no? de algunas organizaciones. La idea es armar este mercado. Ya presentaron el proyecto en la dirección, nosotros hemos armado el expediente, está en conocimiento del subsecretario, pero bueno, estamos todos a la espera de cuál es la decisión y cómo seguir avanzando, porque obviamente nosotros podemos compartir esto de que primero sería un espacio de comercialización online, después habría una segunda instancia que abarcaría una primera etapa de un mercado de la economía social tipo supermercado con caja única, y después una segunda etapa en la cual ya habrían muchísimos más productores y se incluiría ya hasta el tema de servicios. Pero bueno, está hasta el presupuesto, está todo previsto, pero si no se avanza en la resolución de qué es lo que va a pasar, tampoco nosotros podemos destinar recursos, entre que son escasos, no podemos tampoco destinar recursos sin saber realmente a dónde van a caer el desembolso, ¿no? Bueno, o sea, bueno, Lorena, nos salimos de la terre, hemos estado ahí en la terre, bueno, y preguntarte también unas palabras sobre la situación de la dirección ahí, cómo ven la economía social, bueno, en una situación excepcional de pandemia, muy muy complicada, que se ha podido hacer, y cómo ven las situaciones adelante también, ¿no? Mira, desde la dirección hemos estado trabajando durante toda la cuarentena, nosotros no paramos nunca. Esto que lo que llevó fue a que, bueno, que se plantearan diferentes estrategias de acompañamiento y de asesoramiento. Hubo que readaptarse, sobre todo en la parte de comercialización. Muchos artesanos y emprendedores y otras unidades no tenían... ¿Qué tema? Sí, ¿qué no tema tenían tal vez acceso a sistemas informáticos o a al conocimiento de cómo comercializar con las diferentes plataformas electrónicas? Y bueno, ahí tuvimos que hacer un trabajo bastante fuerte durante los primeros 2 meses. La otra cosa que fue bastante difícil también es el tema de acompañar a quienes les hiciera falta en la asistencia alimentaria. Uh-huh. Eso ha sido bastante intenso porque mucha gente que a lo mejor, por ejemplo, estaba acostumbrado a vender en ferias, no podía hacerlo. Y bueno, y después el tema de los insumos. Ese también fue un ítem que, bueno, que la mayoría te decía, mira, puedo comercializar, pero si el poco dinero que tengo me lo gasto en insumos, no tengo para comer, tengo que comprar remedios, tengo que pagar alquiler, bueno, difícil. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos en una instancia de que hemos presentado una propuesta a la subsecretaría para otorgar una ayuda directa para adquirir insumos a quienes están registrados dentro del registro de la economía social. Vos pensá que de los 4.500 aproximadamente, que son un poquito más de unidades las registradas, podríamos estar dándole una ayuda directa aproximadamente al 10%, o sea, tampoco es tanto. ¿Ese insumo es en tipo, te pregunto, tipo materiales o a través de un bono con dinero para que puedan acceder? No, la idea es que puedan hacer una propuesta de en qué invertirían los fondos, algo muy similar a lo que nosotros estábamos trabajando para insumos, herramientas y máquinas, pero solamente para, en esta oportunidad sería para insumos, o por ejemplo, para poder cubrir, por ejemplo, una boleta de gas, una persona que está haciendo panificados o que produce conservas y tiene que adquirir frascos, o sea, lo que realmente necesiten como para poder estoquearse, aunque sea en lo mínimo, y poder retomar la actividad. ¿Esto se está planificando o está ya donde se pueda inscribir? Se pueden acceder? Estamos en la propuesta. En la propuesta. Nosotros ya tuvimos una reunión y presentamos un borrador de resolución, lo están considerando. Está toda la voluntad de poder llevarlo adelante porque es realmente lo que se necesita. Uh-huh. El tema de que puedan comprar este insumo es fundamental. Fundamental. Sí, porque nos pasa, por ejemplo, lo que más se ha vendido ha sido toda la parte de alimentos, bebidas, pero también todo el tema de, por ejemplo, lo textil. Uh-huh. Y si yo ahora llamo y les digo, bueno, le pido a alguien que me presupueste para hacer barbijos, necesita el tener el capital para poder comprar los insumos básicos para poder producir. Sí, una situación, Lorena, sí, me imagino con mucha demanda, muy compleja. Nombraba recién los artesanos, las artesanas, bueno, quien trabaja día a día en la calle, ¿no? Que tiene que salir a buscar ese sustento diario, bueno, que a través de la pandemia se ha cortado, ¿no? Completamente. Sí, nosotros hemos estado en forma permanente, como te decía, en la dirección, uh-huh, o sea, con todas las precauciones, obviamente, que implica el poder, en algunos casos, atender al público, tratar de que sea lo mínimo. Justo la semana pasada se nos rompió la línea de teléfonos, así que, bueno, estuvimos complicados con los teléfonos, pero eso ya está resuelto. Pero si no, bueno, todo el equipo de desarrollo comunitario, de desarrollo emprendedor, todo el área de mutuales, el mercado artesanal, estamos todos trabajando. Entonces, creo que bueno, que a lo mejor si no está la posibilidad de acceder a un recurso directo, de que saber de que bueno, de que el equipo está para acompañar y para asesorar y buscar la mejor alternativa para cada uno. Muy bien. Lorena, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, que sea lo mejor para la Terra y para la economía social. Gracias a ustedes porque siempre están atentos a qué pasa con la economía social. Creo que bueno, que veníamos bien. Yo tengo un análisis bastante positivo de lo que veníamos hasta enero, febrero y todo lo que teníamos planificado para este año. Bueno, esta situación de excepción nos ha llevado a replantearnos un montón de propuestas que teníamos y bueno, creo que también la actitud que yo siempre destaco de tanto los artesanos como los emprendedores, bueno, las diferentes unidades de la economía social, siempre, viste, buscan la forma de poder salir adelante. Así que, bueno, creo que si bien decimos siempre que la característica, una de las características principales es la solidaridad, creo que en esta temporada lo que llevamos hasta ahora se ha notado. Así que, bueno, decirle a la audiencia que le compre la economía social. Creo que eso es lo último que podemos reafirmar. Bueno, acá está, por ejemplo, los productos de la UST, lo decimos así contigo al aire, Almacén sí. Andante, La Posta UST, Almacén de Buen Vivir, Tomero Almacén. Tomero en el este. En el este. Así que bueno, van a poder. Bueno, todos van a comercializar este producto de la Terre. Y también quienes estén interesados se pueden comunicar con la Terre directamente para poder realizar la venta de este nuevo producto. Muy amable, Lorena. No, por favor. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, ahí teníamos la palabra de Lorena Mezquine, directora provincial de Economía Social del Gobierno de Mendoza.